Y bueno, pues vendido como el sucesor de Mel Jackson. Y tuvo que esperar unos años a que su música se consolidara para que la crítica y el público se convenciera de que no estábamos ante un montaje publicitario. Como buen músico de los que han nacido y han salido en este siglo XX, también estudió en Berklee, en Berklee College of Music de Boston, y pues evolucionó de la mano del pianista y compositor George Shearing, y posteriormente, entre el 64 y el 66, estuvo con el saxofonista Stan Getz, que aprendió parte de todo lo que ha dado hasta ahora. Bueno, hoy traemos un disco que le acompaña a Chick Corea, el guitarrista Pat Metheny, Rod Heinen a la batería y Dave Holland al bajo. Es un gran disco que espero que os guste. Después, pues, en la segunda hora, pues tendremos a Daniel John Martin. Es un violinista que nació en Congleton, Inglaterra, pero que creció y se crió en África, en el Senegal y en Sudáfrica, en Johannesburgo. Es un gran violinista. Él se define como dice su disco, el disco que hemos traído hoy, que desde el 2003, ha salido ahora al principio de 2013, y se llama Urban Gizzy, un gitano urbano. La música que nos ofrece, pues, es una música de tipo jazz parisino, que da el estilo de que lo hiciera Ringo. Y nuestro gran guitarrista Django Reinhardt y el gran violinista Stefan Grappelli, pues esos han sido también sus bueno, podríamos decirle sus espejos, ¿no? Donde se ha fijado él para hacer la música que nos ha traído en este gran disco. Así que no vamos a dar más la lata. Ya después la lata me la han dado a mí con el problemita técnico que he tenido al principio, y ya tengo bastante. Parece que me los guardan. Vamos a seguir adelante y escuchemos la buena música de este Gary Barton, acompañado de estos grandes músicos, como os he dicho antes. Así que vamos hacia adelante y que la música alegre la noche. Thank you.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, aquí estamos con Gary Barton y esta gran banda de ensueño que logró montar con estos grandes músicos como Pat Metheny, Chick Corea, Roy Haynes y Dave Holland. Bueno, pues gigantes de todos estos músicos, son gigantes. Podríamos decir que, aunque son cinco, pero es una all-star. Y que vibrafonista Gary Barton pues ha estado colaborando con el pianista Chick Corea y el guitarrista Pat Metheny pues desde los 70. Se nota, puesto que tienen los tres pues con un fuerte sentido intuitivo de sus respectivas líneas y sonidos. Y la música pues puede mejorar en miles de formas sutiles, como la usan ellos aquí. Tener una gran sección rítmica pues también ayuda mucho a hacer un gran disco y una gran música, como el bajista Dave Holland y el batería Roy Haynes, que son dos de los mejores que podríamos decir que dos de los mejores que hay hoy en día. Bueno, el disco Lightning han creado un CD pues excelente, a bajo coste. Un álbum de jazz pues grabado bien hecho, lleno de energía y de imaginación. Y tiene pues temas muy importantes, algunos de ellos de George Gershwin. Cuenta con composiciones originales de Metheny y Chick Corea. Y composiciones originales de estos dos, y con considerable posibilidad de distinguir cada solista en su tema, a pesar de la similitud superficial de sus estilos, pero siempre destacando en su momento alguno en el tema que de su composición. Se comportan como dice el título, una mente única, pero que cada uno posee una voz singular y la capacidad de combinar de forma creativa con otros músicos, pues lo están demostrando en este gran disco, que es de 1998. Y como os he dicho, pues se lanzó el 11 del 3 de 1998. Y creo que es un gran disco para los coleccionistas de la buena música y del buen jazz. Y bueno, pues vamos a seguir escuchándolo, puesto que nos queda todavía unos minutillos para poder disfrutar de algún tema más, como es el que le da título a este disco, Lightning, y vamos a pasar a escucharlo. Thank you.

lost in the crowd. When you're out there walking, you gotta speak it out loud. Now you see we're talking with people out there striving, driving, thriving, really surviving. But till you're out there walking, see you'll never get to 'cause man, you may smoke, man, you'll take dope, but you won't ever get to hope till you're out there walking. See, you'll never get to Step out of the crowd when you're out there walking. Better spit it out loud. Now you see we're talking with people out there smiling, crying, lying, then denying. But till you're out there walking, see, you'll never get to Yes, man, you may smoke, man, you'll take dope, but you won't ever get to hope till you're out there walking. See, you'll never get to walking, you gotta speak it out loud. Now you see we're talking with people out there striving, driving, thriving, merely surviving. Until you're out there walking, see, you'll never get to Yes, man, you may smoke, man, you'll take dope, but you won't ever get to hope till you're out there walking. See, you'll never get to never get to see, you'll never get to You better start walking, walking. Thank you. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Bueno, queridos amigos, estamos aquí todavía con este gran violinista, Daniel John Martin. Y además hemos podido comprobar que también es cantante, ¿no? Como os dije antes, pues nació en Congleton, Cheshire, Inglaterra, y creció principalmente en África, Senegal y Sudáfrica, Johannesburgo, donde estudió el violín antes de llegar a París y unirse con su padre, donde ha estado viviendo hasta ahora. Y aunque su formación clásica de música clásica en el violín, pues llevaba el jazz en los genes y lo tomó profesionalmente para hacerlo suyo. Ha estado durante algún tiempo fuera de la escena, pues tuvo un padecimiento, un trastorno importante, un ataque de pánico. Y pues ha hecho varias grabaciones en la temporada de 2008 y 2009. Y pues una de ellas era una sesión en vivo en el famoso Le Quecumbar en Londres, junto al guitarrista Patrick Soucy, Ducato y Andy Crowdy en el contrabajo. En este disco, pues, además de él, de Daniel John Martin al violín, pues está acompañándole Claudio Dupont al contrabajo, Sammy Dawson a la guitarra y Matthews Ginot a la guitarra rítmica. Bueno, pues vamos a seguir escuchándolo, después hablaremos algo más de él, aunque poco hemos encontrado. Allí tiene una página en myspace.com, DJ en París. Esta es su página. Pueden ustedes informarse. Tiene vídeos donde puede, en YouTube también lo hay. Os he puesto algunos en la página y en el grupo del Pájaro de Fuego. Ahí podéis ver alguna actuación de él con estos guitarristas. Normalmente suele tocar con ellos. Pero ya os digo, vamos a seguir escuchándolo y después hablaremos algo más de él. Oh, listen to me. Our lives just didn't go the way we dreamed they would when we were teens. No golden future here to claim. We've had to play a different game than one we'd schemed. The world today is by far a more dangerous place than it had ever been. The story's still the same. It's still the most that bear the pain and a happy few. Persistence should have brought rewards, and time would bring them all to see how good we had become and how much better we would show that we can be.

Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego. Estamos con Daniel John Martin, este gran violinista que descubrió el jazz a la escucha de Stefan Grappelli y ahí nació la pasión por el jazz. Él, como dije antes, pues estudió música clásica con el violín en París. Y le dio por el jazz escuchando a Stefan Grappelli. Y entonces pues empezó a tocar y a grabar con varios artistas hasta que formó su propia banda, que es su primera banda, que se llama como se llama el disco, ¿no? Que ya lo hemos dicho, de Urban Gizzy, la banda gitana urbana o urbana gitana. Él se puede oír tocar todos los miércoles en una jazz sesión en el club de gitanos de Aus Petit Joueurs. Yo francés no sé mucho, prácticamente ninguno. Y allí pues actué con el famoso guitarrista Angelo de Barre, con el que ha hecho muchísimas cosas. Y a ellos pues se han unido Chabolo Smith, Trief Serge, Ferré Boulou y Moreno Saucy Patrick, Rafa Rodolphe, bueno, en fin, unos cuantos muchos de artistas que todos los miércoles pues actúan allí en este club que os he dicho antes, un club parisino, y que a mí me gustaría poder tener la suerte de poderlo oír, porque la verdad que es que me he quedado sorprendido por este gran violinista, que además es cantante y guitarrista. Él también toca parte de guitarra en algunos de los temas donde canta y no usa el violín. Y pues ya os digo que lo encontré por ahí buscando en una de las páginas de música, y encontré a este hombre y he buscado su último disco. Venía hablando de él y la verdad que cuando lo he escuchado pues me he quedado maravillado. Pues sí, porque ya no te voy a decir que esté a la altura de Stefan Grappelli, pero creo que con el tiempo puede llegar a ser un gran violinista, así del estilo de él, puesto que se asemeja mucho su música y bueno, pues Stefan Grappelli al fin y al cabo ha sido su espejo, su maestro, en el que él se ha inspirado en su música para copiarla y para aprender. Y espero que siga así. Bueno, cuando algún día nos toque la quiniela o el la bonoloto o lo que sea por ahí, que no creo que toque nunca, pero bueno, siempre tenemos la esperanza de que nos tocará. Yo creo que no me moriría sin cumplir varias de las cosas que me gustaría hacer en este mundo sin retirar. Antes de retirarme de él, pues, como sería ver a muchos músicos de jazz y muchas carreras de Fórmula 1.

Un gran bal para todas las mujeres del mundo, que ha sido su día hoy. Felicidades. Pero este bal por Ketty. Bueno, queridos amigos, pues hasta el viernes que viene. Ya sabéis que mañana se repite otra vez el programa a las 12 de la noche. Y que os queremos mucho. Besos, abrazos, achuchones. Y cara Antoña, para todos ustedes. Tened cuidadito con la carretera, que hay mucha lluvia para el fin de semana. Cada viernes a partir de las 11 de la noche, El Pájaro de Fuego. Jazz, blues y música de fusión. Una idea original de Lorenzo Quilón para Antena Huelva Radio. El Pájaro de Fuego, viernes a las 11 de la noche. Redifusiones sábados a las 0 horas. El Pájaro de Fuego.